compromiso con ellos, ¿no? A realizar apoyarlos, a darles un bono, como otra decía, ¿en qué consiste ese bono? Mira, lo que estoy convencida es que en el municipio se ha invertido recursos en áreas que no son estratégicas para la ciudad, y yo estoy absolutamente convencida de que las áreas estratégicas del municipio, de acuerdo con nuestra responsabilidad, son los servicios públicos, y es donde necesitamos hacer una mayor inversión, tanto en equipamiento, activos fijos, pero de manera muy fundamental también en estimular el recurso humano, toda esta gente, este ejército, que son los que mantienen limpia la ciudad. Entonces, ahorita justo estamos platicando con el personal, hay dos posibilidades. Pues una posibilidad es a través de un sistema de estímulos de becas para los hijos de los trabajadores, que ahorita me lo estaban proponiendo los empleados, y la otra es que nos planteamos una meta, como lo expuse yo en este momento, de alcanzar el 100% en la recolección, limpia recolección de la ciudad, y que podamos darles un bono extraordinario el fin de año, que eventualmente tendremos que medir y disponer con los recursos para cumplir con ese compromiso, ¿no? Mira, creo que aquí es un tema prácticamente ya de afinar algunos detalles que tiene que ver con cobertura. Tenemos áreas de la ciudad donde hoy no hay cobertura del sistema de recolección y de limpia por dos razones. Una, por la falta de municipalización de los accionamientos, que evidentemente esos son un obstáculo, porque el municipio no está obligado a dotar de esos servicios públicos en donde no hemos recibido la municipalización. Eso limita obviamente la cobertura, pero por otro lado, dejando fuera esas zonas que no están municipalizadas, sí tenemos que ampliar la cobertura de depósitos, es decir, de contenedores en áreas donde no los tenemos hoy día. Entonces tenemos que hacer una inversión primero para ampliar el número de contenedores de la ciudad, para reponer contenedores de la ciudad que están ya muy dañados, un número importante de camiones compactadores, de recolección y compactadores que nos están haciendo falta, y máquinas barredoras mecánicas que necesitamos para las calles del centro de la ciudad y para las plazas públicas. Es una inversión en los 3 años, calculamos nosotros, se requiere de 148 millones de pesos, pero que en este primer año, a través de Hábitat y a través de una aportación directa del municipio, queremos por lo menos hacer una inversión inicial de cerca de 60 millones de pesos. La verdad de las cosas es que esta área ha tenido casi nula inversión en los últimos años. Entonces requerimos un mayor equipamiento para poder darle una mayor cobertura a la ciudad. Nosotros tenemos que ayudar para que ellos puedan cumplir la meta del 100%. ¿Se irá el reto de Aguascalientes como una de las ciudades más limpias del país? Tenemos el reto de mantener esta calificación como ser una de las ciudades más limpias de América Latina, y tenemos el reto de acrecentar esta calificación, pero trabajando también en una parte que en este momento se ha descuidado, que es la parte de la participación ciudadana y la responsabilidad que tenemos todos de mantener una ciudad limpia. Y luego tenemos otro reto muy importante, que es la parte de la separación de la basura. El sistema de limpia de la ciudad tiene una patita coja, que no tenemos un proceso de separación institucionalizado de la basura. Lo que se hace hoy día es por la pepena que ustedes ven en los contenedores, llegan los pepenadores por su cuenta, abren las bolsas, separan la basura, y luego lo que queda ahí es lo que se lleva al relleno sanitario. En el proceso del relleno se tienen escasamente 30 minutos en los que entran los pepenadores, hacen una segunda pepena, llega la máquina y tapa. Entonces nos está haciendo falta una parte del ciclo perfecto de lo que es el sistema de limpio y recolección, que es la separación institucionalizada de la basura a través de una planta de separación, que ese es un proyecto que estamos hoy día ya proponiendo al Fondo Nacional de Infraestructura y a Banobras, al BID a través de Banobras, para la posibilidad de instituir una primera planta separadora de basura en Aguascalientes, que no tenemos. Entonces, esos son, digamos, los retos que tenemos en este momento en el sistema de limpia, y mi compromiso es que pues prioricemos dentro de la parte presupuestal estos requerimientos que tenemos para que logremos elevar, mantener primero y elevar en un segundo nivel la calidad del servicio público de limpia y recolección. ¿La inversión es la planta, y para cuándo podría visualizarse? Esta planta tiene un costo aproximado de 70 millones de pesos. Obviamente es un proceso en el que nosotros estamos buscando que sea una inversión privada, no una inversión municipal, y para eso es que Banobras impulse este tipo de modelos, como ya existen en algunas ciudades en el país. En Tuxtla Gutiérrez, de hecho, hay un modelo que se acaba de innovar a través del BID, que está funcionando muy bien, porque es una combinación entre la participación comunitaria y social de todos los pepenadores, es decir, para no dejarlos sin un ingreso, y por otro lado una inversión privada, que es la que hace la separación de la basura en una fábrica. Es el modelo que nosotros estamos intentando seguir, y sobre ese vamos a caminar, porque el municipio no tiene las posibilidades de invertir en una planta de separación de basura. ¿Dan Iriana para el programa de cambio de basura por Despensa, no? Sí, ese programa lo estamos ligando a la Secretaría de Desarrollo Social a través del sistema de módulos móviles de recolección de separación de basura, es decir, de productos reciclables o de reuso, vinculado al programa de apoyo a la familia de Aguascalientes. En este modelo lo que vamos a hacer son habilitar módulos móviles, sobre todo para las colonias del oriente de la ciudad y para algunas de las zonas de la ciudad donde no tenemos módulos fijos, y acompañar este proceso donde el ciudadano que recibe un apoyo económico del municipio tenga como compromiso el entregarnos a cambio la basura separada. ¿Cuándo podrá arrancar este programa? Yo espero que este programa lo podamos arrancar no más de 3 meses. Se mencionaba varias nuevas estratégicas en las que quisieran, entonces podría decir cuáles. Híjole, pues hay muchas. Hay muchas, la verdad de las cosas, por ejemplo, lo que invertimos en el fraccionamiento bicentenario, ¿no? Que no son parte de la responsabilidad del municipio, por ejemplo. Entonces, no es que no se necesiten, simple y sencillamente hay instancias del gobierno que tienen unas facultades y responsabilidades y otras tienen otra. Entonces, en el caso del municipio, lo que es competencia del municipio es lo que establece el artículo 115 constitucional, que básicamente tiene que ver con la prestación de servicios públicos. Si acumulamos todo aquello que se invirtió en lo que no es competencia del municipio, pues probablemente de ahí podríamos haber obtenido recursos para poder habilitar todas las áreas de servicios públicos que hoy están necesitando de una inyección de recursos importantes. ¿Cuánto se requieren recursos precisamente para...? Solo en el área de servicios públicos hemos hecho un diagnóstico de 148 millones de pesos en activos fijos, es decir, en camiones, recolectores, compactadoras, barredoras, en la parte de parques y jardines, desde lo que son instrumental para poder llevar a cabo la operación de la limpieza de camellones, la rehabilitación de fuentes y de áreas de ornamento de la ciudad, en el área de iluminación, todo lo que es la ampliación de la red de alumbrado público de la ciudad para alcanzar la meta del 100%, y por supuesto en todo lo que tiene que ver con el área de panteones, bueno, pues requerimos un nuevo panteón, que estamos ya prácticamente agotados de todos los espacios de los públicos municipales, y ahí pues la suma de esas inversiones que requerimos son 148 millones de pesos. ¿Y el próximo año qué sería la ley para pedir a la gente que ya recicle en sus hogares o que separe los residuos de basura en sus casas? Ese es otro reto que tenemos, de acuerdo con la aprobación de la ley del año pasado. En el 2012 inicia el proceso de separación de basura desde los hogares, será parte de una campaña que vamos a iniciar nosotros este año para concientizar a los ciudadanos de separar la basura desde sus casas, y nosotros tenemos que cambiar el sistema de recolección de basura de tal manera que el ciudadano pues realmente pueda depositar la basura orgánica o inorgánica en días separados y nosotros hacer un sistema diferenciado de recolección. Eso va a implicar seguramente acondicionar equipamiento e incrementar el número de unidades que estén prestando el servicio de recolección. Entonces, todos esos forman parte de los retos que hoy tiene la Secretaría, en especial la Dirección de Limpia, y es parte de los retos que tenemos nosotros como autoridades de poder buscar los recursos económicos necesarios para poder acondicionar nuestro sistema a la nueva disposición legal. Pero aún con estas carencias, ¿está garantizado el servicio de recolección de basura en todas estas colonias nuevas? Absolutamente. Las disposiciones presupuestales que tomamos en cuenta para el año 2011, lo primero que garantiza son los servicios públicos. Esa es un área en la que no solamente no escatimamos, sino que no nos permitimos el lujo de sacrificar esa parte. Sí hay reducciones en otras áreas de la administración pública, precisamente para garantizar que los servicios públicos de la ciudad queden absolutamente garantizados, y no solamente eso, con un esfuerzo de podernos mejorar. Pues, ¿cómo es la recaudación del predial? ¿Sí ha sido buena la respuesta? Sí, la verdad de las cosas es que los ciudadanos, en general, la gran mayoría de los ciudadanos en Aguascalientes son ciudadanos bastante responsables. responsables, de hecho están acudiendo de manera natural a las instalaciones de la presidencia municipal. Seguramente la parte más fuerte se va a dar por ahí en el mes de febrero, que ya una vez que los ciudadanos empiezan a recibir sus recibos en sus domicilios, pero hay una respuesta bastante buena. Hasta ahorita entiendo vamos alrededor de 35,000 contribuyentes que han acudido a hacer sus pagos, y sobre todo porque están aprovechando también el programa de descuentos, ¿no? Entonces creo que una gran cantidad de personas pues les gusta aprovechar los descuentos, que en este caso pues son mucho, muy importantes, porque pues, la cuesta de enero es una cuesta difícil, ¿no? La situación económica en el país es difícil, las condiciones económicas en Aguascalientes son difíciles, y la gente quiere aprovechar la posibilidad de los descuentos ordinarios, más los que hay para la tercera edad, para las personas con discapacidad, etc. Entonces, hay una buena respuesta y seguramente se va a intensificar mucho en estos días. ¿Estas 35,000 boletas que van a ser pagadas, qué porcentaje es del total? Pues estamos hablando de que son alrededor de 170,000 cuentas más o menos. ¿Hasta el febrero van a empezar a mandar los boletos a los señores? Se están mandando ya en este momento, se están distribuyendo las boletas a partir de la modificación que hubo a los valores catastrales. Hubo necesidad de cambiar todo el sistema de cómputo y digitalización que tiene el municipio para actualizarlos a los nuevos valores catastrales, y seguramente va a ser necesario a fines de año volver a hacer otro esfuerzo de actualización a partir del convenio que se está firmando ya con la Secretaría de Desarrollo Social para la actualización del catastro. Hay un convenio que se está firmando con la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno del estado y los municipios, a través del cual en un proceso de un año y medio deberemos de llevar una actualización de todo el registro catastral de la ciudad para ubicar perfectamente bien los lotes que hoy son casas habitación, los que son terrenos baldíos, identificar muy claramente los metros construidos por lote, y referenciar también las el tipo de construcción de que se trata, si es de primer nivel, segundo nivel, y todo ello le va a permitir al gobierno del estado pues tener un mapa muy puntual de georreferenciado de la ciudad, y a nosotros poder actualizar también el pago del predial en función de la actualización que debemos de tener de cada uno de los terrenos de la ciudad y de las cuentas catastrales. Hoy lo único que se ha avanzado es prácticamente en actualizar valores, nos falta actualizarlos conforme a cómo están en el territorio. Y ese es un proceso que va a llevar alrededor de un año y medio con el convenio que se está firmando con la Secretaría de Desarrollo Social y el INEGI, que será la institución encargada de operar este proyecto. Con esto, las viviendas de mayor valor pagarán más. Mira, básicamente eso prácticamente ya quedó resuelto con el tema de la actualización de los valores catastrales. Lo que sí se logra con el otro proceso es que hay, y de hecho pues existen en toda la ciudad, lotes que ya están construidos, por ejemplo, y que siguen siendo registrados como lotes. En ese sentido, la actualización georreferenciada permite que puedas tú actualizar de acuerdo como están construidos en la realidad. Esa sería la ventaja que te daría una actualización. ¿Los costos por permiso de suelo ya estarían, se actualizaron, Lorena? Entiendo que la ley de ingresos nueva, hay algunos valores que se actualizaron, unos suben y unos bajan. De hecho, hubo unas actualizaciones, por ejemplo, el tema de licencias de restaurantes, de algunas áreas que por modificaciones que hicieron hace 2 años en el municipio, se habían disparado. Entonces se han ido actualizando, unos a la baja y otros a la alta. Pero en términos generales, todo está solamente hasta el monto de la inflación acumulada del año anterior. O sea, no hay ninguna que suba más arriba el monto de la inflación. Los regidores actualmente están muy calladitos, no quieren hablar, están esperando negociar con Lorena algunas cosas para no abrir la boca en algunos temas. Lorena va a negociar con los regidores, por ejemplo, darles en Nextel, darles algunas plazas. El diálogo que tenemos con los regidores es un diálogo muy claro, muy abierto, muy transparente. Yo les hice una invitación a ellos antes de entrar a la administración de que haríamos un ajuste muy importante en el presupuesto del cabildo. Ellos aceptaron la propuesta. De hecho, hay una reducción de entrada de casi 10 millones de pesos en el presupuesto del cabildo, y todavía estamos incluso analizando la posibilidad de una reducción de esa propuesta de ellos. ¿Más en el cabildo? Sí, sí, sí, hay una, incluso una posibilidad que en la mañana me estaban, ayer me estuvieron comentando, la posibilidad de hacer incluso un ajuste mayor aún en lo que se ejerce en el área. Pero se reduce el presupuesto para ellos, se aumenta el presupuesto para el presidente. Se traslada una parte a la presidencia, que es para llevar control sobre los viáticos. O sea, lo que venía sucediendo en la anterior administración es muy sencillo. Se etiquetaban recursos, por ejemplo, para viáticos, que en realidad no se ejercían para viáticos, sino que se gastaban indiscriminadamente en X cosas. Entonces lo que se hace es separar ese producto, se controla y únicamente se va a aprobar para aquellos casos donde verdaderamente haya una razón justificada de un viaje de trabajo. ¿Lo controla la presidenta? Lo controla la presidencia. ¿Cuánto se redujo el gasto de los... Pues la verdad de las cosas es que hay que reconocerles, es un esfuerzo muy importante de parte de todos, de parte de los regidores, de parte nuestra, y nosotros calculamos que el monto total del ahorro del gasto corriente, en el caso solamente del ayuntamiento, estamos hablando casi de 10 millones de pesos. En todas las áreas de la administración, al cierre presupuestal de enero, les vamos a dar un corte de la reducción, por ejemplo, de la nómina, que yo calculo que va a llegar a cerca de 20 millones de pesos. ¿Y se corta abajo entonces, se reconoce? Sí, sobre todo estamos cortando muchas áreas en donde había personal de más, estamos considerando muy probablemente una reducción de casi 20 millones de pesos al cierre de enero. Pero no se reduce el sueldo del funcionario, se cortan algunas cabezas y eso hace que la nómina... Hay áreas que se compactan, áreas que desaparecen, otras áreas que suman funciones y con una sola persona se harán dos funciones a la vez. Hay retabulación de salarios por responsabilidades. Hay áreas que, por ejemplo, de manera incongruente, jefe de departamento, por ejemplo, del área de finanzas, que manejan recursos públicos, que tienen responsabilidad por el manejo financiero, que ganaban exactamente lo mismo que un jefe de departamento del área de desarrollo social, que son promotores en las colonias, por ejemplo. Entonces, el grado de responsabilidad tiene mucho que ver con un impacto salarial. Lo que se está haciendo es una retabulación salarial generalizada, de acuerdo a mayor responsabilidad, mayor salario, menor responsabilidad, salario. El nombramiento de desarrollo económico, Lorena. Ya sé yo, el director de desarrollo económico es Jaime Pérez Camacho. ¿Ese fue por invitación tuya? Porque es invitación mía. Por una cuota... No, es una invitación mía a propuesta, sí, del grupo parlamentario de regidores del Partido Nacional, pero por supuesto yo no lo decía. Es una decisión mía, absolutamente mía. ¿Qué es pluralidad? Todas son decisiones mías y yo las asumo como tal. ¿Qué es pluralidad entonces? Absolutamente. Y va a haber más, va a haber nombramientos de otros partidos políticos, hay incorporación de todas las fuerzas políticas. Creo profundamente en la pluralidad, creo que la mejor forma de fortalecer un gobierno es donde haya diversidad de opiniones y donde podamos escuchar voces también distintas, y va a haber más, ni se sorprenda, va a haber nombres además muy atractivos. ¿Hay pluralidad las no presiones? No, yo decidí y se los hice saber con mucha oportunidad de mi interés de sumar compañeros servidores públicos de diferentes fuerzas políticas, y así como di el caso de Jaime Pérez Camacho, también en su momento habré de pedirles, como ya lo estoy haciendo con otros partidos políticos, bueno, está el caso de Ricardo Jaime, que es del partido de Nueva Alianza, tampoco es del PRI, es el director de mercados, y así como él va a haber más. ¿En qué áreas está todavía pendientes algunos mandatos? Pues ahorita yo creo que ya no me queda mucho por decidir, hasta donde tengo uso de razón solo creo que me quedan dos, de nivel de dirección y de jefes de departamento, no creo más de 5 o 6, ¿no? Pero estamos justo ahorita viendo con el Partido Verde algunos perfiles de propuestas, por ejemplo, para incorporarse en el área de medio ambiente, la Secretaría de Ecología, pero finalmente todos que tengan una cierta pertinencia y que respondan al perfil de lo que estamos refiriendo. Por ejemplo, todo el área del relleno sanitario y todas las partes que tienen que ver con la parte medioambiental, pues obviamente estamos sugiriendo propuestas a quienes conocen y saben de los perfiles de esta gente, ¿no? Y es que nos va a sorprender, Fernando Herrera puede ser una vez. No, pues a Fernando yo le invité a la campaña y no quiso, pues ya ni modo. Muy bien. Pero eso es un negro. Yo soy el experto, amigo pesquero. Ah, claro. Bueno, la primera es hacer una supervisión de manera personal sobre el estado físico que guarda las instalaciones, los equipamientos del área de servicios públicos, específicamente de limpia. Y segundo, saludar a todo el personal, darles un mensaje de motivación y de reconocimiento al trabajo que han venido desempeñando en estos años, puesto que el área de limpia y recolección de basura es las áreas mejor evaluadas de la administración municipal, son parte del esfuerzo y del producto del reconocimiento que tiene la ciudad como la ciudad más limpia de América Latina, y ellos son parte de este premio, y venimos a saludarlos, a estimularlos y por supuesto hacer un compromiso con ellos de dotarles de lo que está haciendo falta para que puedan hacer muy bien su trabajo, y segundo también a establecer algún compromiso de estimular el trabajo y por supuesto la calidad del mismo. Entonces estamos haciendo un compromiso ellos de alcanzar la meta del 100% en el sistema de recolección de limpia y recolección de basura, y nosotros de hacer un esfuerzo para encontrar mecanismos de estímulo o de bonos de compensación que premien el buen trabajo del sector público. ¿Tienen fuertes inversiones en esta área? Pretendemos que sea una de las prioridades de la administración, como lo hemos establecido, aunque hay una demanda muy grande de equipamiento en todo el área de servicios públicos, se calcula sobre 148 millones de pesos. Lo que vamos pues es empezar este primer año con una inversión importante en todo lo que tiene que ver con camiones compactadores, barredoras mecánicas, en la parte de cisternas, en camiones cisterna que necesitamos para el sistema de riego de los parques, jardines, camellones, etcétera, que tenemos una demanda muy muy grande, tanto para lo que es el sistema de riego como para el abastecimiento de aquellas colonias en donde por alguna razón no tienen un sistema regular de agua potable. Entonces creo que tenemos por lo menos tres rubros muy importantes y que sí tenemos que hacer un esfuerzo de inversión. ¿Estos 148 trabajan a cubrir durante los 3 años de la administración? Sí, eso es un programa de inversión para los 3 años de la administración. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mañana es...